que la verdad no sé exactamente cómo irá focalizado, pero bueno, aprovecho para darle un poquito de difusión para cuando llegue. En fin, que lo estuvimos hablando con él y bueno, él estaba dispuesto, le decía, bueno, escucha, que yo no se trata de formación, no estamos, que yo soy petaquero, sí, Ramón se desenvuelve perfectamente como un pececillo en el agua. Así que nada, muy contento, además Fernando también estará ahí y seguro que en Ubrique, como siempre, Esperanza, pues, si tenemos alguna duda, pues también estará gente que, como digo, se dedica a lectura, a la gente, a las familias y bueno, de hecho, que comentándoselo a él, es sobre el poblado de los Hurones, para ver las familias de Ubrique, y dice, uy, yo conozco a dos otros, le digo, ¿lo ves? Del tirón sobre la marcha. Así que muy contento, ya esta semana tenían una reunión preparatoria de ver y coordinar el trabajo de los tres municipios, bueno, y ya iremos informando, haremos actividades actividades de captar, ¿no? Información que la gente nos haga llegar, en fin, ya iremos coordinando todo ese tipo de cuestiones para hacernos con la base documental más importante, porque al final, es como digo, es un libro que va a estar sustentado en fotos y testimonios personales para acoger todo lo que es la historia de este poblado de los Hurones y, por tanto, de la construcción de la presa, ¿no?, que fue su base por lo que se construyó. Estuve hablando con la arqueóloga, con María. María Campo tiene también la coordinadora técnica del programa, de uno de nuestros programas estrella, que es Ciudad Ciencia, y se lo comentaba a María, mira, yo entiendo que tú tienes un perfil también interesante para que sea el enlace con Ramón, para que cuando él tenga cualquier cuestión al ayuntamiento, ¿a quién llamo?, ¿a quién me dirijo? Le digo, Ramón, tú no te preocupes, que vamos a decir nada, ¿no?, a una persona del ayuntamiento, para que tú cualquier duda de los espacios que a lo mejor cuando necesitemos para hacer cualquier actividad, para consultar, para lo que entienda, vamos a poner a una persona, y bueno, y después de hablarlo con la arqueóloga, ella está dispuesta, porque también es alguien que también profesionalmente faltaría, pero luego está muy implicada también en lo que es la antropología, en el sentido no humano de la familia, de las raíces personales de Ubrique, y bueno, va a estar ella también ahí colaborando con este proyecto. Por otro lado, el presidente local del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, acompañado por los concejales Sergio Carrera y Rocío Pazos, participaban en la jornada de ayer en Olvera en una nueva reunión comarcal de los municipios de la Sierra, presidida por el presidente provincial Bruno García. En dicho encuentro se abordaron cuestiones como los resultados de las elecciones autonómicas, los congresos locales que quedan pendientes de organizar o el trabajo a realizar de cara a los próximos comicios municipales. En este sentido, Bruno García ha destacado que de cara a las municipales se ofrece trabajo y diálogo, teniendo como base el modelo de Juanma Moreno, una senda de trabajo que se ha marcado para que los gaditanos vean en el Partido Popular y en sus candidatos la opción que quieren para sus municipios. En el encuentro estuvieron representados populares de Zahara de la Sierra, El Gastor, Ubrique, Bornos, Algodonales, Algar, Benaucaz, Grazalema y Arcos. Cada uno de sus representantes trasladaba al presidente provincial sus necesidades y sus propuestas para mejorar el trabajo que se viene realizando en la comarca serrana. En la reunión, además, se destacaban los muy buenos resultados electorales conseguidos en la comarca por el Partido Popular en los últimos comicios regionales. Y por otro lado, desde el proyecto de economía circular, Nieves Gómez hoy nos ha informado que se ha comenzado con la instalación del quinto contenedor para residuos orgánicos destinado a aquellos vecinos que viven en bloques de pisos y que no disponen de un sitio donde dejar los cubos marrones. Para estas situaciones se les hace entrega de una llave que les va a permitir hacer uso de estos contenedores adicionales. Ya se han instalado en la zona del Prado y en la barriada Andalucía. Estamos empezando muy poquito a poco con esta tercera fase, podemos llamarla, que bueno, que ya casi que es la fase definitiva, solo que se está haciendo progresivamente, como siempre, vamos sin prisa, tratando de estudiar todo al detalle para que se nos escape lo mínimo posible y que podamos informar de la forma más personalizada posible, de forma que estamos colocando los primeros contenedores marrones en las calles. Ya muchos de ustedes lo habréis visto, y una vez que se colocan, bueno, no están colocados al azar, lógicamente, eso lleva por parte de Básica muchísimo estudio, y una vez que están colocados, citamos a los bloques de vecinos y vecinas a los que va a dar servicio ese contenedor, porque en el sitio en el que se ha colocado ya sabemos exactamente a qué vecinos y vecinas, qué bloques son los que tienen que dirigirse a ese nuevo punto, de forma que una vez que está colocado, estamos citando a través de cartelería en las puertas de los bloques y citamos para una reunión informativa en la misma puerta del bloque para que, para no causar ninguna molestia, además a las 8 de la tarde, de forma que las personas que trabajan puedan asistir con menos problemas y demás. Y en esta misma reunión, además de informar, se les está repartiendo sus cubos a domicilio, en su puerta, y una llave, que es una de las grandes novedades de esta fase también. Esta parte, esta nueva fase, ampliación del puerta a puerta, es muy particular, porque, bueno, entendemos que ya lo sabíamos desde el principio, lo hemos hablado hasta la saciedad, que hay bloques y hay zonas en las que es imposible poner el cubito en la puerta por la densidad de población. Y bueno, pues así es como lo estamos resolviendo con este quinto contenedor, este contenedor de orgánica que se une a sus hermanos contenedores de las otras fracciones, a la fracción de papel y cartón, vidrio, envases y una de restos, y que da servicio, pues como digo, a zonas muy, muy concretas. A estos vecinos y vecinas que estamos citando para informar y repartir los materiales, le damos una llave. Esta llave es para el contenedor de orgánica, el contenedor marrón, el nuevo que hemos añadido en la calle. Porque, bueno, como también hemos destacado en muchas otras ocasiones, la orgánica es una fracción que hay que cuidar mucho, muy delicada, se recicla muy, muy bien, pero tiene que venir limpia. Por lo tanto, para evitar que con las prisas nos equivoquemos o usemos ese contenedor como uno más, pues le ofrecemos una llave, de forma que nos dirigimos a ese contenedor, lo abrimos con esa llave, depositamos nuestra orgánica dentro en bolsa compostable cerradita con un nudo, y nada más que lo cerremos con la tapa, ya se queda cerrado, preparado para el siguiente uso. En este momento tenemos 8 puntos ya colocados y 8 puntos que se han ofrecido las reuniones y los repartos de materiales. Además, estamos reforzando con algo que a mí me parece muy, muy importante, y es que para aquellas personas que no han podido venir a la reunión por algún motivo, se les está dejando en el buzón una carta informativa en la que les explica cómo deben hacerlo y, en el caso en el que no hayan podido recoger los materiales, a dónde dirigirse. Es como una carta de instrucciones, por así decirlo. A mí este complemento me parece importante, porque hay gente que, bueno, tiene que ya fuera en ese momento y no puede hacerlo, por lo tanto, tenemos opciones para que la información llegue sí o sí. Y ya tenemos, como te decía, 8 puntos con los contenedores colocados y que han sido citados los vecinos y vecinas a los que da servicio. Un punto en el Prado, justo frente al supermercado Arco. Tenemos otro punto también en el Prado, en la puerta de la clínica veterinaria. Tenemos un tercer punto en Ángeles Borges, todo esto es todavía zona del Prado, que es la que estábamos terminando. Estamos pidiendo estas, hicimos todas las unifamiliares de esa zona. Y ya hemos completado los bloques, esa zona la tenemos completa. Y después ya estamos yendo un poco, desplazándonos hacia arriba. Tenemos otro punto en la avenida Andalucía con José Aragón, otro en la avenida Andalucía con la calle Olvera, otro en la calle Alhambra, dentro de la barriada Andalucía, y en la calle Algeciras, para todas las zonas de bloques que están por aquí. En algunas de estas zonas hay casas unifamiliares que también se están visitando en estos días, ¿vale? Pero bueno, esto ya te digo, lo estamos haciendo muy progresivo y muy individualizado, tal y como prometimos. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos la norma general, no, los bloques de más de 6 o de más de 8, bueno, es que a lo mejor hay un bloque de 6 que no tiene acerado ninguno y es imposible hacer el puerta a puerta. Bien, pues, como se han estudiado uno a uno estos casos, pues los estamos asimilando a este otro sistema. Por eso ponemos un contenedor, ya sabiendo a quién da servicio, y citamos individualmente a los bloques a los que le corresponde ese contenedor. Lo estamos haciendo, ya te digo, con un nivel de personalización muy, muy alta, para que realmente ofrezcamos las soluciones que necesita cada sitio en concreto. Vale. Son como mini áreas, por así decirlo. Vale. Y siempre va acompañado del resto. De hecho, se están reforzando con mini glues los puntos de vidrio también, para que en estas áreas siempre haya accesible vidrio. Y se están intentando crear que en esos puntos en los que ponemos el quinto tengamos todas las opciones. No en el 100% de los casos lo vamos a conseguir por tema de espacio. También, si tengo un bloque al que necesito darle servicio y tiene un espacio muy reducido, a lo mejor no le puedo meter la batería de todos los colores, pero siempre estamos intentando que sea posible. En la medida de lo posible, siempre, porque, bueno, porque así tenemos un único punto al que dirigirnos, un único punto concentrado para depositar necesidades. Y ya para finalizar, les informamos que la agrupación musical ubriqueña ha organizado para mañana viernes 22 de julio un concierto de verano que va a tener lugar en la barriada Antonio Vega, dando comienzo a las 10 de la noche. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.